Si algo realmente bueno tuvo Tu hoguera está ardiendo, el debut de Klaus and Kinski frente a los de los otros grupos del indie nacional, es que obligó a la crítica a tratar de no agarrarse a las influencias como forma de describir la música de los murcianos. Seguramente aquella indefinición que les hacía saltar del tecnopop a los boleros, pasando por el noise, obligó a todos a considerar la propuesta de Klaus and Kinski como una mezcla tan excesiva que era mejor enfocarla por sí misma. Y ahora, 2 años después, lo realmente bueno de Tierra Trágalos es que Klaus and Kinski han sabido mantener aquel revoltijo y además han conseguido cuajarlo del todo. Marina y Alejandro parecen dedicar el título de su segundo disco a todos los que les han menospreciado. Quizás también a quienes creímos que vale, el debut estaba muy bien, pero que había que darles tiempo. Que lo peor que les podía pasar era un mini hype que afortunadamente no llegó. Sea como sea, de la presentación del primer disco y de su gira han salido fortalecidos, con muchísimas más canciones imprescindibles y minimizando sus bajones. La esencia del grupo, ya ha quedado claro, están esos momentos de descoloque, como meter un paso doble interpretado como canción ligera, El rey del mambo y la reina de Saba, entre el tecnopop Dinarama de Brilla como una estrella y el vodevil anarquista de Carne de Bakunin. Han conseguido crecer en su extrañeza, convirtiendo lo ecléctico en arma arrojadiza. Puede que sea una mezcla muy extraña, pero lo hecho es que Tierra Trágalos es un gran disco. Ahora está ardiendo, les funcionan muy bien sus miradas a los 90. Las del ruido contenido de Ya estaba así cuando llegué, las del single Ley Moral, o el guiño entre Yo la tengo y Los planetas de Eres un sinvergüenza. Es como cuando te trataban de explicar la diferencia entre estudiar de memoria o comprender la lección. Klaus and Kinski no necesitan memorizar, ni usan cuadros sinópticos y posiblemente sus mapas mentales sean un caos, pero han conseguido interiorizar sus influencias y presentar canciones totalmente distintas. Para cortar de raíz las dudas, los hits de enganche son aún mejores que en su debut. Mamá no quiere ir al colegio es el gran tema del disco, una oda de resistencia contra el mundo que por letra y música les podría emparentar a espanto. Palabras mayores. Grupos basta con tener un diploma, como los que otorga la crítica al final del año. Espero que Klaus and Kinski no se conformen con eso y que sigan haciendo mejores sus discos, cortando algunas de sus ramas, restringiendo la duración y llamándonos sinvergüenzas a la cara. No necesitan tener un podio en su casa y ser los primeros cuando quieran, como cantaba el niño gusano, sino seguir estando a la altura.